Redifusiones sábados a las 0 horas. El Pájaro de Fuego. Buenas noches, queridos amigos. Con el jazz de todos los tiempos. El blues de siempre. Y la fusión de nuestros días y todo aquí en Antena Huelva Radio en el 100.0 de la FM en tu radio favorita. Bueno, queridos amigos, aquí estamos, otra noche más, en el Pájaro de Fuego. Esta noche vamos a tener una noche de tambores, de baterías. Comenzaremos con una chica que japonesa, que desde los 5 años, pues está dando palos en la batería. Y yo por casualidad pues me la encontré por ahí en unas páginas de jazz y empecé a ver pues algunos vídeos en YouTube, que ahí lo podéis encontrar. Luego yo os pondré en la página del programa, pondré algunos vídeos de ella. Es increíblemente buena, con ya lo era con 5, con 8. Y con, bueno, pues ahora tendrá unos 16 por ahí. Y ha hecho el primer disco el día 8 de enero. Y lo vamos a escuchar aquí enterito en la primera hora de nuestro programa. Ella pues hace jazz rock fusión acompañado de unos grandes músicos japoneses también, Brian Brombu al bajo, Takashi Masusaki a la guitarra, Juni Ebe a las teclas y Gustavo Anacleto al saxo. Este no parece que tenga nombre de japonés, ¿verdad? Y bueno, y ella que se llama, que no le he dicho el nombre todavía, Senri Kawaguchi, a la batería. Bueno, en los vídeos incluso podéis ver que con 8 añitos ya tocaba la batería impresionantemente y estaba con el uniforme del colegio, ahí tocando, con la faldita de cuadro y te queda pasmado. Y luego algunos tardan un año en hacer un disco y dicen, oh, estoy haciendo mi disco. Sí. ¿Qué cosa tiene la vida? Bueno, queridos amigos, y después vamos a tener la segunda hora a otro gran batería. Vini con la yuta, Vicente con la yuta. Para los amigos, Vini. Este es un gran batería también, muchísimo, con muchísima más edad que él. Pues tiene la edad mía, 57, ya vamos para Carrozón. Pero no deja de ser un pedazo de batería que toca con toda la gente buena del mundo, vamos. Con Frank Zappa, Stinchy, Corea, Jeff Beck, Herbie Hancock, Taiwan, Kirkfield y Megadeth. Y algunos más por ahí que se me olvidan. Con eso quiero decir que no os perdáis la segunda hora porque este tío es tremendo. Y ha hecho un disco también. Se le ocurrió hacer un disquito. Y pues el disco es de fusión también. Y va acompañado de gente pues muy buena, hasta de Chick Corea tenemos ahí. Bueno, ya luego hablaré de él y vais a poder comprobar lo bueno y grande que es Vini con la yuta. Así que no vamos a perder más tiempo, ¿no? Ya que nos están aplaudiendo porque quieren que empecemos ya. Aquí fíjate cómo nos aplauden. Qué gente más buena, ¿eh? ¿Cómo nos quieren? Igual que ustedes nos quieren también a nosotros aquí en el Pájaro de Fuego, en Antena Huelva Radio, en el 100.0. Y nos vamos a empezar ya, que se me acaba ya esta gente aplaudiendo y yo pues tengo que empezar.

hace un par de años, pues, que la encontré por ahí y estuve indagando sobre ella. Y ahora, pues, está en su apogeo y en YouTube y entonces me enteré que había un disco suyo. Y entonces, pues, me interesé por el disco, por el CD, y lo encontré, y hoy lo hemos traído aquí. Es una niña prodigio que interpreta canciones de todo tipo, pero lo más peculiar en ella es el jazz, y sobre todo este tipo de jazz que estamos poniendo hoy, ¿no? Que es un jazz rock, una fusión, rock progresivo, una mezcla ahí de jazz y buen rock. Y bueno, pues como yo sé que cae aquí en nuestros, entre nuestros amigos que escucha el Pájaro de Fuego, pues sabía que hay gente que le gusta el jazz rock o la fusión. Pues digo, vamos a llevar este disco, y además es meritorio que esta chica con 14 o 15 años que puede tener ahora mismo empiece a sonar por todos lados, puesto que tiene una valía increíble. Yo creo que ustedes deben de tener el disco, puesto que esta chica, cuando tenga 5, 6, 7, 8 años más, va a ser, pues, uno de los grandes baterías que va a haber por el mundo. Y según su biografía en la página oficial de Senri Kawaguchi, pues nació en el 97 a la afuera de Nagoya, en Japón, y empezó a tocar la batería a la edad de 5 años. Su tutor en la música y en el instrumento que toca, la batería, a los 8 años, pues fue el maestro baterista Kozo Suganuma. Y en el 2007 ganó el concurso de Rin Andran Magazine y apareció en algunos shows en televisión en Japón. Y en el 2009, pues, tuvo presentaciones en vivo y colaboró con la agrupación, un grupo llamado Fragile, lanzando también, pues, sus propios DVD en Japón y como os he dicho también, algunos de los en YouTube y algunos sitios, ¿no? Donde se ponen vídeos de, bueno, donde puedes subir vídeos. Ahí subió los suyos, ya con estas edades. Y el 8 de enero, pues, decidió de sacar el disco que se llama A la Mode. A la Moda, ¿no? Este disco tiene algunos temas, incluso un tema de música española también, que lo vamos a escuchar. Y bueno, pues os puedo decir que le acompaña Brian Bromberg al bajo, Takashi Masusaki a la guitarra, Junio Abi a las teclas y Gustavo Anacleto al saxo. Y que me gusta mucho y que vamos a seguir escuchándolo. Y yo creo que debéis de tenerlo. De verdad que es algo impresionante. Y si podéis ver los vídeos que estoy subiendo ahí, podréis apreciar con la fuerza que toca esta chica. Es impresionante, de verdad, con la edad que tiene, la fuerza que pone a la hora de tocar esa batería. Ya quisiera yo haber empezado también así, con 5 añitos, a tocar la batería. A lo mejor no estaría aquí. ¿Quién sabe? Thank you.

Cada viernes a partir de las 11 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, blues y música de fusión. Una idea original de Lorenzo Quilón para Antena Huelva Radio. El Pájaro de Fuego, viernes a las 11 de la noche. Redifusiones sábados a las 0 horas. El Pájaro de Fuego. Buenos amigos, pues estamos aquí otra vez. Y esta vez estamos con Vini Colaiuta. Este gran batería que estamos escuchando en su disco de 1994. Bueno, pues Vincent Colaiuta es un batería de gran prestigio con sede en Los Ángeles, originario de Brownsville, Texas, que empezó a tocar la batería cuando era niño y recibió su primera batería a la edad de 14 años. Después de asistir a Berklee College of Music de Boston por un año, pues se trasladó a Los Ángeles y se ganaba la vida tocando con bandas de salón. Su oportunidad pues llegó en abril del 78, a la edad de 22 años, cuando hizo una audición para Frank Zappa. Una prueba que implicó la realización de piezas muy difíciles. Y la audición pues fue un éxito y Colaiuta pues fue a trabajar con Zappa como su batería principal de estudio y actuaciones en directo. Colaiuta se colaboró en el primer álbum Rebellions de Zappa, Tinseltown, en Joe Garas y Shanap Play Your Guitar. Pues son considerados por muchos bateristas como uno de los más sorprendentes. Uno de los más registros sorprendentes que ha habido en estos discos, ¿no? En Joe Garas, por ejemplo, pues fue nombrado una de las actuaciones más importantes de todos los tiempos. En 1993, en la revista Modern Drum. Y después de salir de Frank Zappa, pues Colaiuta fue a trabajar con una larga lista de músicos notables y artistas pop como Gino Vanelli, Joni Mitchell, Barbara Streisand, Sandy Junior, Kleinert, Sean Wayne, Shank. Jeff Beck. Y él pues también apareció con muchos músicos de jazz notables, incluyendo a Chick Corea, Herbie Hancock, Jimmy Hurley, Quincy Jones, la banda de Buddy Rich, Vinyl Dingle, Bull. Y en el 90 pues Colaiuta tuvo una gran audición con éxito para la banda de Sting. Hizo una prueba y tocó en el álbum de Soulcase. Se mantuvo como miembro de la banda pues de Sting durante 7 años. Después vamos a seguir contando sobre lo que hizo con Sting y lo que ha continuado de su carrera. Vamos a dejarlo aquí y después contamos más cosas, porque creo que debemos de seguir escuchando su música impresionante, que es lo que nos interesa por ahora. ¿Ok, chamo? Ok, ahí vamos. Hey,

Cada viernes a partir de las 11 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, blues y música de fusión. Una idea original de Lorenzo Quilón para Antena Huelva Radio. El Pájaro de Fuego, viernes a las 11 de la noche. Redifusiones sábados a las 0 horas. El Pájaro de Fuego. Bueno, queridos amigos, pues estamos con nuestro Vini, con la Yuta, este gran batería. Que, como os dije, que en 1990 con la Yuta, pues hizo una prueba para tocar con Sting en uno de sus discos llamado Soul Cage. Y bueno, pues se mantuvo como miembro de la banda de Sting durante 7 años. Pero declinó la oferta para salir a la carretera de gira. Una gira de Brand New Day. Debido pues a la cantidad de kilómetros y de tiempo que iba a estar por ahí fuera. Y prefirió cubrir... hacer la gira en 1999. Con la Yuta trabajó de estudio con Sting y se pudo escuchar en Ten Song Monarch en 1993, Mercury Falling en 96, Brand New Day en 99, Secret Love en el 2003. Y en el septiembre de 2003, pues Vinny regresó a la gira de Sting. Fue una breve gira promocional de uno de sus discos llamado Amor Sagrado. Con la Yuta, pues, publicó un disco en solitario homónimo, este que estamos escuchando, que salió en 1994 y sigue siendo uno de los más demandados. De sus seguidores, ¿no? Y además, pues, hizo innumerables bandas sonoras de películas como y jingles de radio, televisión. O ha hecho, ¿no? Su dedicación a la superación personal es legendaria. Dos Famularo, un educador de tambor, conocido y amigo de Cola Yuta, pues una vez contó una historia sobre él. Que al abrir la puerta mientras practicaba la batería, pues después de unos minutos de una conversación en la puerta, con la Yuta dijo: estoy de mala hostia, no te he ofrecido nada, ¿quieres tocar la batería? Y con la Yuta pues ha ganado un total de 18 premios Drummer como mejor batería del año en la revista Modern Drummer, y esto incluye pues 10 premios en el Best Overall, en las mejores categorías. También fue incluido en el A-Hall Modern Drummer de Fame en el 96, y la publicación también se citó como el batería más importante de nuestro tiempo. Así que ya pueden ustedes opinar y hacer una valía de lo que es este gran batería, ¿no? Este gran músico, como lo estamos comprobando aquí. Este disco era del 94. Hoy en día, pues, está grabando y realizando giras con Faith Hill, Megadeth, The System Have Failed, es el último disco que ha hecho Megadeth y ha sido el batería ha sido él del disco. Y recientemente pues ha hecho giras con Sting, Jeff Beck y Herbie Hancock. Con Jeff Beck, por ejemplo, pues lo hemos escuchado en los Crossroads, esos que organizan Eric Clapton, en algunos de ellos, en el de 2007, 2003, 2005, casi todos, Jeff Beck los llama para para tocar con él. Lleva unos días tocando allí. Y bueno, pues, como sabéis, también toco con Franz Zappa, ¿no? Que, como os dije al principio. Y es un gran músico que no, creo que no debemos de dejar pasar por alto el tener cosas de él. Así que vamos a seguir escuchándolo, que nos quedan unos 10 minutillos para escuchar algún tema más, como es este que se llama Darlene's Song. Thank you. Hi, Ma. You ready to rock? Yeah. Bueno, queridos amigos, pues vamos a ir terminando, puesto que tenemos que marcharnos. Otros programas llegan por detrás empujando. Aunque a mí no me van a empujar, pero bueno. Quiero deciros que me tengo que ir. No tengo otra cosa que deciros. Espero que os haya gustado este particular programa sobre los tambores dentro del Jazz Fusión. El próximo viernes estaremos aquí a la misma hora, proponiéndoos pues otro programa del estilo de hoy, con el jazz de todos los tiempos, el blues de siempre y la fusión de nuestros días, en el 100.0 de la FM, Antena Huelva Radio. Espero que tengáis un buen fin de semana. Abrigaros, que hará frío. Mañana posiblemente haya chubascos, aunque siempre se equivocan. Y espero que no lo haya. Por la noche tenéis la repetición de este gran programa. Creo que lo pondrán. Si no os ponen otro, pues también está bien. Cualquiera de ellos es bueno. Es de tu radio favorita. Así que estarás bien acompañado con el Pájaro de Fuego. Gracias, pues, por vuestra paciencia y por habernos aguantado hasta estas horas de la madrugada. Se os quiere. Besos, abrazos para todos. Achuchones y carantoña. Repartíroslo como podáis. Y hasta el viernes. No desesperar. Cada viernes a partir de las 11 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, blues y música de fusión. Una idea original de Lorenzo Quilón para Antena Huelva Radio. El Pájaro de Fuego, viernes a las 11 de la noche. Redifusiones sábados a las 0 horas. El Pájaro de Fuego.